al alternativo, que lleva, creo que son 9 años ya funcionando, impulsado por entidades de Rubí. Es un casal que no tiene ninguna vinculación a nivel de ayuntamiento, no es municipal. Mucha gente nos dice, oye, ¿eso es el ayuntamiento de Rubí? No, es la pregunta típica que tenemos que responder. Vamos al margen del ayuntamiento, somos un casal del pueblo, impulsado por entidades, y aquí, en este momento, prácticamente somos unas 270 socias, un casal de Rubí. A lo mejor hay una quincena de entidades que participan de este proyecto, entidades que trabajan con las personas asociadas, entidades que, como la PA, por ejemplo, afectadas por la hipoteca, gente pues, del mundo ecologista, hay gente muy diversa vinculada a este proyecto nuestro, y por lo tanto nos gusta mucho que hayáis venido y hayáis decidido de venir a Rubí y a nuestro casal, porque lo que vais a plantear, lo que siempre trabajáis, encaja perfectamente en la filosofía de este arreglo, de este casal que somos el CAE, ¿no? Y nos gusta que venga gente de fuera también a participar de nuestro proyecto, a que nos conozcáis, y nosotros que os conozcamos a vosotras, y que podamos generar sinergias, porque llamamos aquí xarxa o red, ¿no? Contactos, conocimientos, que creemos colaboraciones interesantes entre todas para luchar por lo que, ¿no?, estáis luchando vosotras y nosotros, ¿no? Para hacer una sociedad un poco más justa, menos egoísta, más colectiva, que compartamos las luchas que defendemos a nivel territorial, ecologista, derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, ese es un resumen del CRAC. Nos mantenemos básicamente de la autogestión, por lo que genera el casal, a nivel de las aportaciones de las socias, de las actividades que hacemos a nivel de formativo. Aquí pasan cada día mucha gente que hacen cursos, talleres, a unos precios muy populares, para que mucha gente de Rubí pueda tener acceso a una formación pues, en música, en gimnasia, en lenguas, etc. Y luego tenemos un bar, llamamos La Capela, que es también un centro de encuentro muy importante cada vez más en Rubí, que mucha gente viene cada tarde a tomar una cerveza y a comentar la jugada con la el resto de la gente, ¿no? Y es un punto de encuentro de mucha gente, de muchas entidades, y es un centro de acogida para que pasen cosas. Siempre decimos que aquí es un continente para que pasen cosas, y aquí dentro la gente se encuentra bien acogida. Y a partir de aquí, las historias que se montan, las monta la gente. No, eso es totalmente abierto, totalmente libre, siempre y cuando encajen con la filosofía nuestra. No, aquí no queremos ni racismo, ni queremos homofobias, ni queremos historias que no se van a ningún sitio. Y mucho vamos contra eso. No sé, Marina, hay alguna cosa más para comentar, pero yo le doy la bienvenida a que hayáis venido, venís muy lejos, en responsa. La gente también que está aquí en la pantalla también, estáis de todas partes de la península. Bueno, pues es un orgullo que vengáis, la verdad, que podáis estar aquí un par de días, ¿no? Y que hagáis vuestra reflexión, vuestra formación, y que nosotros nos podamos enriquecer con vosotros. Aquí cualquier cosa que os podamos ayudar, aquí nos tenéis. Y tampoco os agobiéis con el tema de las protecciones, con lo que estáis haciendo, con estas mínimas distancias, con la mascarita, con la higiene, pues yo creo que es lo mínimo. Hemos estado 12 semanas cerrado el Ateneo, en el casal, desde mediados de marzo hasta el 8 de junio. Pero cerramos físicamente para la actividad normal como hoy, pero mantuvimos a dos trabajadoras que hicieron una faena social muy importante de ayuda a redes sociales de ayuda a la gente de COVID. Para fabricar mascarillas, por ejemplo, para la gente que no tenía este material, para coger alimento y empezar a distribuirlo por redes sociales para que le llegara a la gente, para llamar a mucha gente de Rubí, gente mayor que estaba preocupada, estaba agobiada, se le daba un soporte para tener cura de las socias de la entidad. El crack ha sido una referencia en estas 12 semanas de confinamiento. Dimos acogida a un punto de venta de verduras ecológica, que también somos gente de una asociación de paradas de COVID, que no tenía el punto de venta más que este de aquí. Si lo hubiéramos cerrado, pues ya hubiéramos hecho una mala pasada, porque tenían el huerto muy espectacular, pero no podían comercializarlo. Pues abrimos solo para esta gente, abrimos solo para las redes sociales, para ayudar a la gente de Rubí y con todas las precauciones que podían, ¿no? Las pobres autoridades. Pero bueno, que sepáis que hemos mantenido la actividad del crack desde el punto de vista social. Y nada más, no me acuerdo más, ¿no? La presidenta de Medina. La Medina se va a poner. En vez de formal, porque somos tan maldestres, tan despreocupados que la presidenta de Vicio, Marina, pues aún no hemos hecho el cambio de formal de la junta que entró con la junta que entramos hace 3 años. Imagínate cómo funcionó aquí el crack. Las cosas más burocráticas, al final, las pasamos de largo, nos preocupamos por hacer red, por ayudar, por acoger, por mejorar el local, y tenemos la curiosidad de que tenemos una doble presidente, ¿no? La mérita formal y la simbólica, ¿no? Incluso pues, también tenemos doble secretaria, doble tesorera, doble vocal, doble vicepresidente, tenemos mucha diversidad de cargos, pero es forma parte de la sociedad acá. Entonces preocupamos más del tema formal y vamos por faena, ¿no? Todo lo que veis aquí en el CRAC, pensar que todo lo que se ha hecho es gracias a la gente voluntaria. Esta tarima que veis aquí la hicimos este invierno para hacer teatro, para hacer conferencias, la pintura, la iluminación, todo es gracias a la invitación de la gente. Aquí todo lo que hemos creado es a base de voluntariado, implicación, etc. Bien, pues ya doy paso que si no, pobres no van a empezar. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos por aquí. Esto, nada, gracias ahí por presentarnos ahí el espacio. Esta es la tercera escuela de acción social digital y transformadora, que las dos primeras las hicimos en Zaragoza, en el Centro Social Luis Muñez, que este año pues eso, cambiamos para aquí. Que quien lleva moviendo todo esto, además de la gente de CRAC, somos la gente de Badar, que somos la coordinación de luchas contra el paro, el empobrecimiento y la exclusión social, que llevamos, ya me pierdo, pero creo que es 38, 39 años, ¿ya? Me pierdo haciendo estas cosas. Que en Badar participamos gente de diferentes territorios del Estado, pero también de otros lugares, de Latinoamérica también, de Canarias, de diferentes sitios. Y que en los territorios en los que estamos, pues intentamos crear condiciones de vida en medio de o resistencias en medio de esta locura del sistema y de vida que se nos plantea desde el poder, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? De diferentes formas, muchas haciendo momentos como este, de formación, de intercambio y de reflexión, otras publicando libros como este y como otros que tenemos ahí en la entrada, en la mesa, a través de la web, que tenemos una página que podéis poner para de internet, veréis cosas que estamos haciendo. Y después, y creo que sobre todo poniendo el cuerpo en aquellos lugares, en aquellas luchas o aquellas situaciones donde creemos que se pueden cambiar cosas y con la gente que se puede cambiar cosas, ¿no? Un ejemplo yo creo que es este, ¿no? Venir aquí con la gente del CRAC a pararnos unos días a pensar cómo se está haciendo la acción social y cómo nos gustaría que se hiciera o qué, yo qué sé, qué ideas, qué hilos estamos viendo que pueden ser transformadores o emancipadores. Y bueno, y para eso nos juntamos aquí, ¿no? Para intentar desarrollar cosas que ya venimos haciendo nosotros, que también vienen desarrollando otra gente, y ver de qué manera podemos seguir ampliando esas luchas, esas resistencias, ¿no? Eso, por hablar de hoy, este de viernes. es una vez que acabamos esta primera parte, vendrá Manolo a hablarnos de, bueno, a dar unas ideas, una charla que hemos titulado Respuestas ante el colapso, las del poder y las de abajo, que en estos tiempos así de COVID y de control, de pandemia y de desvelo de muchos de los problemas que veníamos denunciando algunas, pues ver qué respuestas se están dando y estamos viviendo en estos últimos meses, que muchas son respuestas que ya veníamos padeciendo en los últimos años o décadas, y ver también cosas que veníamos haciendo colectivos o personas y ver cómo podemos enredarnos y seguir ofreciendo alternativas y respuestas a un modelo que estos días como que parece que gusta empujar más hacia el control o hacia, ¿no?, hacia la reparación o hacia ahondar en el colapso, ¿no? Eso, pues quedaremos por aquí en el CRAC mañana, si se sentía así como más fuerte, donde tenemos cuatro mesas de experiencias. Es verdad que sobre lo que aparece en el programa hay algunos cambios, pues algunas compas de Jay no pueden moverse porque tienen restricciones, alguna otra compa tampoco ha podido venir, pero bueno, intentaremos abordar estas cuatro temáticas con la gente que estamos aquí, con la gente que venga, les vamos a colocar esos temas y repaso los cuatro temas. El formato va a ser siempre el mismo. Va a haber una introducción de 10-15 minutos de las personas que estén en la mesa, normalmente 3 o 2, que nos lanzarán algunas ideas, visión, su trabajo, para que después en grupos trabajemos, partiendo de algunas preguntas que lanzaremos, cómo desarrollar respuestas emancipadoras a esos temas, a esos hilos que nos lanzan las compañeras que trabajan en grupos y luego los ponemos en común. Básicamente va a ser el formato ese. Creamos el conocimiento compartido, la experiencia que casi todas, que todas tenemos, y la idea es intentar sistematizar ese conocimiento, esos saberes, esas experiencias y darle forma, ¿no?, a través de la escuela. Entonces serán 4 mesas, 2 por la mañana, 2 por la tarde. La primera mesa se llama Proteger lo común desde el antirracismo, aquí están 3 compas. La segunda mesa de la mañana sería Autoorganización en el rural. Entre una mesa y otra haríamos una parada para café, tabaco, baños o lo que necesitemos, comeríamos aquí a partir de las 2, y después por la tarde tendríamos una mesa que llamamos Derecho a la vivienda, ocupación y autogestión colectiva, y por la tarde otra que llamamos Feminismos comunitarios y renta básica para las iguales. Y después de la cena, mañana, tenemos un momento más de espectáculo a través de conocimiento, de saber a través de la cultura o del arte, con las compas que se llaman las niñas de la brecha, que creo que alguna vez han, bueno, o varias veces han estado por aquí, que es un espectáculo, yo leo lo que son ellas, poesía, performance y música, yo no sé más, igual algunas sabéis más, pero ya lo veremos aquí, hay que hacer estos spoilers. Y después el domingo la idea es, con las fuerzas que tengamos, intentar organizar, recoger, sistematizar todo lo trabajado básicamente el sábado y también hoy para darle forma, porque en estos últimos, en las dos últimas escuelas, hablaba antes, una de las tareas que yo he ido haciendo desde esas 4 décadas es dar voz o recoger por escrito saberes, lo que decía, experiencias, con la idea de mucha de la literatura, de lo escrito, está volcado desde la academia y también en lo social hay como mucha producción académica o gente que habla sobre las condiciones que vivimos otras, y en verdad yo creo que algo que hemos aprendido las que venimos participando aquí es que es muy importante que las voces de los que sufren, de las empobrecidas, de las maltratadas, de los sujetos de intervención, de las que a veces somos de las que hablan los informes sociales y las que somos objetos de planes de intervención de las profesionales o de las que se dedican a la política, tenemos voz y la queremos recoger y expresar, ¿no? Y eso nos ha llevado a apuntar letras y sacar libros para disfrutar un espacio que decía antes que muchas veces está grabado por la academia, por los que se dicen intelectuales, o por los que se dicen expertos sobre temas, pero nosotros yo creo que tenemos claro y también queremos eso, colocar nuestras voces y nuestras reflexiones y nuestros padeceres a veces sobre las cosas que vivimos, que está muy bien que la gente quiere vivir esto que lo haga, pero que nosotros también somos una voz importante y creemos que también tenemos cosas que decir y llevamos años diciéndolas y por eso las recogemos en libros, ¿no? De las dos últimas ediciones de la escuela hemos sacado dos libros. De la primera escuela hemos sacado este que se llama Si no hubiera privilegios, no habría miseria, que recoge pues, ideas que hablamos de esa escuela, bueno, esos textos de temas que hemos trabajado en esa escuela y también recoge como un resumen, así más organizado, de lo que hemos sacado. Y en esta escuela, reciente de esta semana, de la escuela del año pasado, en 2019 en Zaragoza, pues sacamos un segundo texto que se llama Acción Social para la Participación, que lo mismo, recoge letras de algunas de las personas que estuvimos por allí participando y también de otras personas que llevan años en este mundo de lo social, de la acción social, y las hemos puesto por escrito y nada, en estos días hemos sacado este librito que está por ahí. Creo que la idea ahora era que de Ruth y yo explicábamos con Noé, que creo que también está por ahí, el por qué hay un texto que se llama Tiempos de Colapso y cuál es la reflexión que también está por ahí Doni, la vi antes. Bueno, vale, es que está la parte. Digo, porque toméis el relevo todas, ¿eh? La idea es que cuando empieza esto de quedarnos en casa, se dio una casualidad de que esos días pues, teníamos mucha relación con el amigo Grilda, de su ciudad natal. Oye, ¿qué pasa? Vaya rollo, aquí esto nos va metiendo en casa. Y de profesión él escribe bien y empezó a mandar textos distintos de cómo en América, desde el norte al sur, la lógica estaba siendo de no encerrarse en casa sola, sino que. Es de más para aquí, ¿no? Sino de pasemos juntas esta situación, ¿no? O sea, pasémoslo en la villa, pasémoslo en el barrio, pasémoslo en la comunidad. Y ahí empezó a aparecer textos de estos virtuales en abierto sobre esto todo de la pandemia. Y ahí surgió la idea. Oye, con todas las cosas que estás escribiendo, más altas también nosotras de repente, de que mucha gente de los grupillos sociales ahora, en este contexto, empiezan a plantear sensibilidades de cara a reproducir la vida fuera del mercado laboral, fuera del empleo y a tener más capacidad de entrar propuestas como la renta básica de las iguales y otras. Y entonces cinco de nosotras se nos ocurrió sacar un texto que aparece por ahí en un librillo de Tiempos de Colapso, que es bienvenidas al colapso, nosotros ya lo estábamos, ¿no? Y la lógica es muy sencilla, y es aprovechar esta sensibilidad para recordar a muchas de que ya van muchas décadas, no una, ni dos, ni tres, que ya hay gente que está fuera, en la no vida, y que estas situaciones para otras es como novedoso, y como que de repente, ¡plac!, se dan cuenta de bueno, que todo está roto, que nada tiene sentido y que el colapso ya está aquí, ¿no? Y así es como armándolo del compi de América Latina, digamos, y este texto más otros que se nos ocurría, que sacan Luz, Lucía y también Isa Álvarez, en la lógica de respuestas ante esta situación, agroecología, alimentación sostenida por la comunidad, y pedimos también a Loni que su experiencia, que la va a plasmar aquí, creo que mañana un poco, o por lo menos lanzar ideas sobre el medio rural, experiencia en la coma, bueno, pues cuestionando el qué. El cogollito del asunto es, curiosamente, nos mandan para casa a todas y nos ponen en la calle al ejército y a los mareos. Y nos ponen a esta gente para legitimarla, pero también para disciplinarnos a todos. No arman ningún espacio en que colectivamente decidimos cómo y de qué forma nos sostenemos, sino es que nos queda como de costumbre la gente que nadie atiende, pues viendo en nuestros barrios cómo somos solidarios poniendo tiempo, dinerillos, bueno, y desde ahí sale un poco la mala leche de decir, deberíamos de empezar estas jornadas poniendo en cuestión qué ha sucedido para permitir al poder, de nuevo, que en vez de las gentes de la acción social reivindicar proyectos y procesos de autoorganización y de respuesta desarmada y desde abajo, van y nos ocupan las calles, nos militarizan y no respondemos, ¿no? Entonces esta es la pequeñita moraleja con la que me decían que introdujera esto para abrir entre todas una reflexión de qué nos ha sucedido de nuevo, de nuestras incapacidades, este soniquete diario que ya mucha gente nos venía llamando de camino hoy. Oye, tener cuidado que ahí todo el mundo tiene que estar en las casas. Ya no es que tengan, no, ya hay tan neurosis, tan pánico, tanto miedo, o sea, que no es protejámonos, cuidémonos, no, es quitémonos de la calle, quitémonos de la vida. Y bueno, esto es, creo, ¿no?, lo que me tocaba, Ruth. No sé si quieres tú algo más, Noé, que creo que también estás por ahí, o Doni, o cualquier otra, ¿no? No sé si me tengo que quedar aquí, Diego. Sí. Pues vale, pues abierto el asunto. Y este es un debate que deberíamos de debate en el buen sentido desde primeras personas, ¿no? Pues yo ya hablo de la mía. Yo en toda la pandemia he estado fuera todos los días, por primera vez en mi vida sacando una perra, porque tengo pavor y pánico a los animalejos. Y bueno, y en una red de cuidados y con un papelito de un colectivo que me permitía, que es la gente del parque, pues con gentes que tenían necesidades de atención y de cuidados, pues que no fueran al mercado y nos comentaban las copies, y durante ese fue mi situación, ¿no? Y un poco superando las miradas chungas de peña que te miraba desde el balcón, y hasta la policía de turno a las 8 de la noche que usted para casa, y hasta montándote y cosas de este tipo, ¿no? Por lo menos mi experiencia, ¿no? Y un poco enfadada porque la mayoría de los servicios sociales en general, excepto la Domi que se pegaba con los de su pueblo, todo el mundo cerrando y todo el mundo queriendo atender desde sus casas con pantallas. Es que no lo puedo imaginar, la acción social en un contexto de gente que se quedaba afuera, ¿no? Esa es mi experiencia, no será vuestra. Yo esto, o sea, estaba muy, o sea, muy ofendida, ¿no? Era un... Yo decía, el capitán no la ha colado otra vez, no la ha colado, pero además no la ha colado de una forma que fue impresionante. La acción social es, o sea, transformadora y crítica, es presencial, es vinculante y es común. Entonces, en toda esta pandemia, lo que se ha hecho ha sido todo lo contrario. Se ha militarizado todo, se ha apoyado en lo policial, en la seguridad, en la protección, para, en definitiva, yo creo que abandonar y todo lo que es fundamental en la vida, no es la propia vida. Y en ese ámbito, sobre todo, todo lo que está relacionado con las relaciones de afectividad, las relaciones de trueque, el autocuidado. Entonces, en ese sentido, nosotros, o sea, yo como lo he vivido, yo que trabajo en servicios sociales en un pueblo que es Requena, que tiene 20.000 habitantes, pero tenemos 26 aldeitas, ¿vale? Nosotras, o sea, yo lo tenía clarísimo, que la acción social dentro de los límites que dentro de la institución no puede ser, porque yo la entiendo más desde lo común y desde abajo, desde la organización, sí que va a ser presencial. O sea, presencial, y no vamos a cerrar ni un solo día. Vamos, porque... y también me sorprendió la relación de la reacción de muchas compañeras que bajo la historia de la protección demandaban el teletrabajo. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? O sea, un grupo de trabajo, a ver, no se puede, es imposible. Entonces, ahí está un poco entre rabia, entre muchos sentimientos, entre... Me he ido un poco... y sobre todo también porque nos han criminalizado, es decir, a todas aquellas personas que han cuidado, que han estado con personas mayores, que han estado con personas menores, que han estado en edificios apoyando a otras personas mayores que nadie venía ni acudía, nos han criminalizado. Y eso ha sido una carga a la vez, ¿vale?, de las personas que aún han estado ahí, han recibido esa criminalización, y ahí es como que el sentimiento de culpa también ha aparecido por ahí. En fin, ha sido un poco así. Yo lo pido como un poco, no sé, con sorpresa, con rabia, y decir, pero es un trabajo social, es un trabajo social, vamos. Ha sido durante, cuando pensamos también en este tema de cómo la pandemia ha hecho florecer algunos aspectos que ya venían pasando, pero como hay dos cosas de las que hablamos en el pasado, en la escuela del pasado. Una, yo creo que la pandemia ha desvelado el nefasto sistema de protección a las personas más débiles, a las personas más débiles, es decir, nuestros mayores o la gente necesidades de cuidados más cotidianos. Muchos territorios, hablo de Galicia, los centros de día para personas mayores y con diversidad funcional recién abrieron o van a abrir estos días, es decir, llevan años o llevan meses cerrados, con lo que supone de cara a familias, cuando digo familias, podemos tachar y poner mujeres, ¿no? Por otra parte, ha desvelado en manos del mercado la atención y el cuidado de las personas mayores. Y ahí tenemos el ejemplo de la cantidad de muertes que ha habido en las residencias privatizadas, que son un negocio para grandes capitales, muchos de ellos que vienen de la industria del ladrillo y que han visto y que siguen viendo que ese sector da muchos cuartos a costa de descuidar, a malcuidar a las personas que están allí. Eso por una parte, creo que eso es algo que ha visualizado la pandemia. Otro que lo refiero muy rápido, el año pasado Sergio, creo que hay un texto que sacó Sergio y Débora hace unos meses que se llamaba A mí me cuidan mis vecinas, no la policía, que venía a hacer una llamada al papel de las fuerzas militarizadas, en la época del ejército que apareciendo en las calles haciendo funciones que tendríamos que hacer las gentes, ¿no?, los profesionales de lo social. Y después, me olvidé también, el tema de cómo golpea esta nueva vuelta de tuerca en forma de pandemia a las más empobrecidas. Mientras tomamos el café en Barcelona, leíamos un artículo que decía que una familia de cuatro miembros se puede estar gastando 70 euros en mascarillas, ¿no?, de una familia. Si esto es obligatorio, pues lo mismo que hemos venido reivindicando otros con transporte público, con luz, agua, gas, con vivienda, con otros servicios, si hay que usarlo, pues que no tiene, lo paga, ¿no? Y si ponemos que hablar recursos y que es obra que haya gente que se está enriqueciendo con este esfuerzo, ¿no? Y después yo creo que otro elemento que también venimos hablando en los últimos años y en las últimas décadas, la necesidad de tener los sistemas públicos o comunitarios o comunales fuertes que dediquen recursos y euros en definitiva para lo que importa, que es el cuidado o la vida de las personas, ¿no? El pueblo tiene por ahí detrás un símbolo antimilitarista, ¿no? Mucha gente venimos diciendo que todos los cuartos que se están gastando en Eurofighters, en hacer la guerra, no han aparecido para hospitales o para personal sanitario, pero lo mismo que eso se ha evidenciado en los balcones, podríamos trasladarlo al mundo de lo social, la cantidad de profesionales que no había y que no hay, que no va a haber para esta vuelta del mercado que viene. Y yo creo que esas cosas que veníamos hablando muchas en los últimos años, como que en estos últimos meses se han como desvelado y acelerado algunos procesos que deberíamos de denunciar y padecer. Yo quiero añadir que aquí en Cataluña ha habido un especial blanqueamiento del ejército aprovechando todo esto, ¿no? Hubo el 9 de octubre y hubo una separación de la sociedad catalana contra las fuerzas de represión, y se ha aprovechado la pandemia, sobre todo en los ayuntamientos socialistas, para pedir expresamente hospitales militares de campaña que luego nos han usado. O sea, se ha politizado mucho el blanqueamiento de las fuerzas de represión aprovechando el tema. Entonces, también ha sido tan burda que te evidencia que cada vez la gente de la calle está más separada de la política porque no sabe leer entre líneas cosas tan básicas como esa. Y eso es por eso. Sí que es verdad que ha quedado claro que se ha blanqueado, se ha hecho la imagen, se ha comenzado a presentar una imagen, sobre todo del ejército, en labores, por ejemplo en Zaragoza, donde él decía que todo lo que estaba haciendo el ejército de infiltrar la calle podría hacer otros servicios públicos que no eran servicios militares, que cuestan un montón de dinero y que, sin embargo, no se justifica. En Zaragoza, concretamente, los servicios sociales han estado cerrados, eso que ha cerrado el ayuntamiento, eso que ha cerrado. Por lo tanto, había un abaso tremendo porque no había atención presencial. Yo trabajo en el centro cívico principal, donde hay trabajadora social, y estaba precisamente vinieron a medir la mesa para tener una mampara, y estoy hablando de principios de abril, y estamos en junio cuando trajeron la mampara para poder dar servicio que todavía no han empezado. Quiero decir, ahí también se trabaja bastante porque no sé si no nos está escuchando DOE, que amenaza al futuro de Luis Muñuel, al centro social Muñuel, para cerrarlo, que ya lo amenazaba antes de cuando estaba la oposición. Luego no tiene ninguna elección más social, pero lo que ha hecho ha sido aprovechar la pandemia para no dar servicio, para justificar que está todo colapsado y que no se ha dado absolutamente nada, y que si ha funcionado algo, ha sido Zaragoza. Luego, como llamas, Zaragoza recoge, que son gente voluntaria, personas voluntarias que se han apuntado a hacer comprar personas, etc. O sea, lo que ha funcionado ha sido el apoyo mutuo y la participación de las personas a través de una red municipal, que en la que desde luego el ayuntamiento no cree en esa red, pero me ha servido para no invertir dinero, para no gastar dinero, porque tenía que gastar en ayudar a las personas. O sea, ha habido con muchas posibilidades de blanquear y de dar la imagen de muchos colegios, incluido de la policía. La policía a las 8 de la tarde pasaba a tocar las sirenas para conocer que se ha reunido también. Sí, el trabajo pasaba, además. Incluso pasaban con el himno de España con los altavoces de Jesús. Sí, eso ha pasado. En el pueblo en que vivo yo, la tarde de suelo a las 8 de la tarde, fui el mismo de España, con mi canción de Santo Escobar y nuestro corazón padre nuestro, con la tarde de la libertad. Un pueblo que está presente de trabajo. O sea, la verdad es que ha servido ha sido tremendo retroceso que se ha vivido aquí, también para dar unos cuentas de muchas cosas que parecen que son tonterías y en realidad no lo son. Son muchas muy importantes. Tener en cuenta que la información que se lleva a la gente ha llegado al punto en el trabajo, ¿no? Pero en otras fábricas y esto, cuando salía la empresa y decía, pues vamos a poner frente a la gente con día. La masa de trabajadores, bien, no vamos a hacer, no nos vamos a intentar como hacer en la calle. Pero eso ha sido no solamente en el momento, pero la gente estaba. La asamblea de los trabajadores de las fábricas se veía antes, después también. No se lo pasó en la Cataluña, la gente pidiendo que no queremos venir a trabajar, esto, y si va a haber el voluntario. Entonces ahí vamos a ver, muchos de estos ciertos se están convirtiendo en el de despido y suspensión definitiva de contrato. Y la gente lo sabía en las asambleas. Pues hemos visto imágenes por redes sociales en varios sitios, pero cuando salía la gente decía, bueno, no os preocupéis, vais a leer. La gente se movía de loca. Y eso ha pasado eso. Pero ha sido un machacón como el de otro, que anima hasta la música, tú lo has hecho con finalismo, tú lo has llegado a la por otro lado. Vale, pues sí, no he hecho con finalismo. Bueno, yo como la visión de Luque y la de Rabat. El Rabat como trabajadora, por mucho que yo me quede acordado, pero no sé de un 100%, pero reconozco que en este sí que hice una apuesta hace años por abrir más sitios sociales y mantenerlos, ¿no?, con más presupuesto, que se han funcionado abiertos, al menos uno por distrito, por ejemplo, pues todo Ciudad Bella, pues se ha mantenido el Rabat abierto, con gente trabajando siempre, que íbamos dos semanas en casa, una presencial, turnándonos por el tema del distanciamiento y tal. Lo que pasa es que igualmente, aunque haya mantenido abierto, sí que es verdad que hay cierto margen de población que nunca puede llegar a acceder a esos recursos. Aquí en Rumi, por ejemplo, nos pasa, es porque no tienen el empadronamiento, ¿vale? Pero Barcelona hace muchos años que atiende sin padrón, sin tener que tener el padrón, sino con demostrar con una cita médica o con una matrícula de tus hijos que vives allí y la atiende. Pero igualmente se ha hecho como la SUFI, ¿no? Un poco en plan, pues privada, que tendría derecho a ayuda económica. Y eso sí que es verdad que ha seguido pasando. Entonces, la gente que tenía hijos a cargo tenía ayuda económica, y la gente que tenía hijos a cargo y nadie a cargo tenía que irse a hacer la cola al comedor social, a coger alimentos, que no es una ayuda como tal, o sea, es una actividad muy mal puesta. Pero sí que es verdad que esta parte ha abierto mucho más los recursos. El problema de ahora es que hay tal nivel de caos de información en relación a renta garantida, ingreso mínimo vital, ayuda de alquiler, que aquí se abrió una, lo que no era la bolsa, y cuando se acabó la bolsa de dinero, se acabó por donde entraba el último. Por el tema de los casales, hay como tanto nivel de caos, de burocracia, de papeleo diferente para cada cosa. Y que cada administración no comparte información, digamos, entonces es como que es un gráfico de uno de otro. La gente siente que se está preguntando que se está investigando su vida. Tú no puedes justificar si no te ayuda porque no tienes información. Bueno, y yo creo que la gente nota ese caos y entonces decide directamente un sector de gente no ir a explicar su situación, a pedir ayuda, porque siente que le van a cuestionar y le van a marear los papeles y su idea es tener que ayudar, obviamente, pues, rápida para el alquiler y para la comida. Y en el Raval en concreto, como hay mucha gente ocupando o pagando la alquiler de habitación, no se puede acoger a ninguna ayuda de vivienda. No hay ninguna ayuda que contiene que pagar un alquiler de habitación ni un contrato de suministros o un contador en la ocupación. Y claro, pues toda esta masa de gente pues queda fuera. Antes es verdad que durante toda la pandemia se prohibió pagar solamente alimentación, no se ha pagado nada de alquileres formales. Y ahora pues, nos tenemos en punto de todos los desahucios a nivel de alquileres y de alquileres. Yo que sé, así de cifras, sí que, por ejemplo, desde que empezó la pandemia hasta el final de julio, se gastaron como 3 millones de euros en ayudas económicas que entraban por el ejemplo. O sea, sí que se multiplicó por 10 o 15 el presupuesto previsto. Pero aún así, no dejan de ser medidas de algunos euros al mes para comprar comida puntuales, pero lo otro. O sea, no es un nivel de vida digno, ni es una ayuda regular, ni es una ayuda que esté pensada para que dejes de vivir de ella, sino para que te la vamos a tener. Y a nivel de Rubí, pues yo creo que, aunque Rubí no funciona de todo mal, yo creo que tiene la suerte de que tiene una población un poco crítica y con mucha de familia, entonces no les pega la cara, digamos, a sus sociales. En el trabajo, mucho menos, pues. Tiene mucha madre, mucho más apoyo, se ha hecho más de cómo funciona el sistema y de manera, entonces rápidamente, ¿no?, exige lo que les toca. Pero en Rubí, yo creo que tiene la suerte de que esto no está y a lo mejor hay que funcionar de interés también con Rubí, que hay que tener tiempo, ¿no?, o sea, funcionar de derechos sociales, permanente. Y entonces, ciencias sociales, la verdad es que no es que haga las cosas muy bien a nivel de ayudas, a nivel de sobrepatrón y todo esto, pero no hay grandes dramas. Aunque se han creado 35.000 habitantes, que podría haber estaciones y han sido obreras, ¿no? Con complicadas. Y eso se ha sostenido por algunas instituciones de vecinos, a la gente de Caritas y compañía, pero como todo muy. Ahora está de conexión y a ver de repente estas instituciones que se mejoraron hoy. Yo creo que esa es una parte de mi opinión, que es que hostelería hace mucho la geografía, ¿no? Entonces, en los pueblos que más menos pequeños, yo creo que se ha vivido desde el fondo. En la segunda ciudad más grande de Guipúzcoa, que es Irún, los servicios sociales desaparecieron. O sea, echaron la puerta y allí cabe seguir viviendo. El ayuntamiento, que es del PSOE, y el PSOE siempre es un bien quedas, abrió un gran registrado para que la ciudadanía se apuntara. Pero luego nunca llegaron a echar mano de esas personas. Lo que no querían era que las personas se autoconocieran. Yo hago la lista, no echo mano de ella y así no tengo un autoconocimiento. Sí que ha habido pactos pequeñitos que se han ayudado, pero a nivel de la compra o a la medicina, pero más, sin crear un grupo en sí, ¿no? O una red en sí, sino más a nivel del momento. Como sigue siendo un bien que, bueno, hay tasa por servicios sociales que están dando horas para el 11 de agosto. El ingreso mínimo de vital a nosotros no vale para nada. Será fuera totalmente de pensarlo porque no. Allá es imposible vivir con 300 euros. Entonces no te lo van a conceder porque nunca has vivido con 300 euros. Es imposible. Entonces todo es como un globo de ilusiones, ¿no? Que cuando el personal lee un poco la letra pequeña, no se llega a nada. Eso por parte del ayuntamiento, que además ha intentado, voy a quedar bien, no suspendo las fiestas, luego pasa lo que pasa. Bueno, pues ese bien quedas que tienen los periodistas. Han aprovechado por parte de servicios sociales el haber cerrado para ponernos más difícil el acceso a ellas. En este momento casi te hace la. Si tienes acceso o no a la trabajadora social, prácticamente te lo hace la administrativa que tienes de demostrador. Que no debes ser la voz es, o sea, tú llegas, haces tu cita, coges la cita y tú te lo. Casi te hace, ¿no? Y a la que te va haciendo, te va echando para atrás y te va diciendo, no, si no te va, no, si esto no, tú eres la misma. Pues vas a hacer las cosas, yo quiero ahora que lo hagas. Bueno, es un ayuntamiento que yo suponiendo que es el segundo más grande de Guipúzcoa y con la mayor cantidad de desempleo. El segundo con la mayor cantidad de desempleo. Entonces, también, ¿qué ocurre? Que es una población que siempre ha sido muy difícil cohesionarla, aunque es ciudad fronteriza. Entonces, ha habido mucha emigración en la época 50-60, nos vienen, otros van, un poco. Y esto ha sido la gota que ha colmado para desfragmentar, estamos en cuarentena, ha desfragmentado más lo poco social que se estaba manteniendo y lo poco social que estábamos intentando reconstruir. Lo que es la red de migrantes tuvo que pararse inmediatamente porque no había autobuses, no había nada. Y claro, con la apertura de las provincias, ahora hay un buen tiempo. Ahora que lo están llegando muy preocupadas porque cada vez llegan más mujeres con niños muy pequeños, con bebés. Han tenido que habilitar a todo correr otro servicio que sí que se ganó gracias a la red, pero ya lo habían deshabilitado, ha habido que habilitar otra vez, tienen dos servicios habilitados, les marean de uno para otro. Y una chica que venía de Alicante, terminó durmiendo en la calle, pues porque ya había agotado todas las vías de poder pasar por servicios sociales. Bueno, servicios sociales no querían ir, servicios sociales era yo, fue con insistencia por nuestra parte. Pero terminó durmiendo ella y su niña y sus dos hijos en la calle, porque lo único que le ofrecían era un billete de vuelta a la calle. Por una sencilla razón, es un escalón enorme de lo que lo tenemos todos, es el empadronamiento. Como no estás empadronada aquí, no tienes ningún derecho aquí y no te doy ningún derecho aquí. Te doy una noche. Pues eso es lo que se está viviendo así a Oslo, en 4 estados. No sé, Ruth, estás por ahí, si quieres apoyar algo. Ruth. Bueno, yo creo que has fijado eso, ¿no? De lo que hemos ido viviendo. Fundamentalmente, pues eso, yo creo que lo que ha iniciado la pandemia o toda esta situación que hemos vivido, ¿no? Lo que nos ha obligado, ¿no? La pandemia es a que, pues, desde el poder, desde las instituciones, las respuestas o no existen o son muy limitadas. Por ejemplo, en el texto, ¿no? en el texto de lo que hablábamos en salud de ayer, ha sido de todos los procesos que han pasado con el alimento, ¿no? Con la comida, que había que diferenciar también entre lo que es alimento y lo que es comida. Como en el momento en el que la gente se queda confinada, hay gente que si te pierdes ese empleo, si te tienes que esperar a verte, si te hacen recursos porque la gente te ayuda, pero también hay una gente que vive de economía sumergida o de otras cosas que no puede acceder a alimentos por medios propios. Y, por ejemplo, pues como estaba comentando en el caso de la República de Uruguay, declaró que las personas vulnerables, a pesar de que comunican de manera gratuita sus domicilios, eran a las personas mayores, a las que utilizaban los servicios públicos, ¿no? Los centros de día, los centros de SD, los de la educación, los que están en contra de la casa, y otras personas que tienen detectadas por el sistema de ayuda a domicilio, esto de la medallita, ¿no? Para si estaban atendidas, tenían familia, vivían solas y había que acercarle la comida. Pero todas esas otras personas que o bien ya estaban usando servicios sociales o bien no habían acudido por no haber tenido una circunstancia sobrevenida, y es que estaba hablando de utilizar la palabra sobrevenida, no los servicios sociales, como no estaban detectadas o, bueno, pues como no se consideraban pueblos vulnerables, pues se han visto limitadas al acceso a alimentos. A esas personas no se les repartía dinero. Han sido esas familias, personas sin hermanos. Luego, por otro lado, se da la situación de que las huertas comunitarias o las huertas de autoconsumo, las personas que tienen pequeñas las huertas para poder sobrevivir, como si te limita la movilidad, puedes ir a la gran superficie, pero tú no puedes ir a tu huerta o no puedes ir a hacer labores a la huerta comunitaria, a no ser que esté constituida legalmente, que tengas un sello y un paso que pueda decir que vas a ir a tu huerta, porque vendes producto o porque tienes testa. Por ejemplo, en el caso de la aldea en la que nosotras participamos, pues hay dos colectivos que sí que tienen testas, ¿no? Que estás tienen un cerrado, pero parte de otra hortelana, bueno, parte de ellas, pues tienen el mercado, para ellas, ¿no? Pues eso es decir, en las paredes del mercado. Y estaban prohibidas, se podía ir a la gran superficie, pero no se podía ir a un espacio abierto a comprar la verdura, ¿no? Estas personas se les está echando la verdura verde y hay otras personas que no comen. Y además, este es alimento sano, muy rico, lo que tú vas a comprar al supermercado, obviamente, o los que reciben, bueno, toda la gente que está recibiendo alimento de excedente de la Unión Europea, de los bancos de alimentos y todo eso, es alimento ultraprocesado, es alimento de baja calidad. Bueno, ya podemos hablar de todo el carajo que ha habido con los niños que comían desde San Madrid, ¿no? O sea, que se ha dado esa paradoja. y que al final los grupos que estaban normalizados pues han puesto encima de la mesa, bueno, se han organizado para la manera empobrecida, de la manera que han podido, hasta incluso en muchos sitios les han cerrado los establecimientos, por lo que decía, por no ser una entidad legal, constituida, y otra gente lo que, bueno, desde la red de agricultura sostenida por la agricultura sí que se hizo mucha presión para que se pudiera dar a las personas y las empresas o poder hacer las puertas de autoconsumo o las libertades comunitarias. O sea, quiero decir, un poco lo que nos venía a plantear el texto de medidas al colapso y todas estas iniciativas es que estamos ya en el colapso, antes éramos unas cuantas, bastantes, pero ahora somos muchas más. Y si no es por procesos de autoorganización y de construcción comunitaria, lo que nos espera es el ejército. Y más tarde, más evidente, pues no lo hemos tenido. Y otra cosa también que se me ocurrió cuando se hablaba al principio, pero luego me dio, es por ejemplo con el tema de la defensa de los servicios públicos en la pandemia, como ha sido una situación de alarma sanitaria, ¿no? y de falta de salud o de contagio, sobre todas estas cosas. Pero sin embargo, para nada se ha puesto el acento en los servicios sociales, que cada vez están siendo más actualizados y que son un servicio público y que son un servicio muy necesario. Igual que la sanidad, en este momento lo debía de haber sido mucho. Y sin embargo, como decía Dori, lo que han hecho la mayor parte de los ayuntamientos ha sido cerrarlo, habilitar el teléfono. Bueno, en la gente un diálogo para llamar y la respuesta es o no te cogían porque están colapsados o mira, tú eres que no eres un cuerpo vulnerable por esta línea, ¿no? Y sin embargo, pues eso, sí, me imagino muy bien que se haya aplaudido y que se haya reivindicado los servicios públicos sanitarios, pero no los servicios públicos sociales. La cita es un número. Bueno, yo también quería compartir una experiencia que tuve, ¿si puedo hablar ahora? Sí. Vale. Bueno, pues durante la pandemia que estuve en Madrid por un poco de la semana con la comunidad del territorio de Chile y participé en un grupo de apoyo de una social aquí en Madrid, en Puerto de Vallejo, ¿no? Entonces este grupo se coordinaba con los trabajadores sociales de entonces, pues esto era, tenía mucha ansiedad, porque la misma intensificación de los sociales, es decir, no teníamos acceso a las personas, nosotros como ciudadanos no teníamos acceso a los datos de las personas, es decir, no podíamos manejar quiénes eran, dónde vivían, entonces como que queríamos ayudar y un poco ponernos a los sociales, pero que no se podía por la misma problemática que conlleva la ley de protección de datos. O sea, a las cuarta semana, quinta semana, que se hizo todo, no pudimos entrar con mucha ganas y de verdad con fondos que quería participar, hicimos una cuenta y bueno, un montón de cosas, ¿no? Hicimos aquella de inventario y bueno, pues entonces la gente que nos iba llegando se consultaba que estaban en los centros sociales y eran atendidos y otras personas que no eran atendidos que les llevaba, porque eran como una patita dentro de la asistencia, pues algunas personas decían que les daban mucha vergüenza y las sociales, que ellos no iban a mostrar su situación ante ellos porque ellos ya estaban en temor de que no tenía nada y que eso era una situación puntual, ¿no? Entonces, incluso como la concepción que las personas tienen servicios sociales en una situación tan grave como esta, puede afectar a que esas personas se les den a la respuesta, ¿no? Y también nosotros como grupo tampoco queríamos invitar a nadie, ¿no? A mí, a tu inquietud, que a tener que dar una respuesta. Y nosotros intentábamos más hacer compras de emergencia, un poco como presentar como una mente colonial. Es que tuvimos mucho suerte porque hubo muchas donaciones. Eso sí es verdad. Y cuando lo que comentaron de los huertos comunitarios, también en colectiva, o sea, para recoger. ¿Eso qué significa? Que solo podríamos recoger exclusivamente lectura, la sala, los distintos cosas de ese momento. Pero sembrar en ese momento de la primavera, sembrar tomates y cosas para producir en pro de seguir colaborando, no nos dejaba. Es que era algo bueno, claro, era. Hay como, bueno, tú pones esto y ya lo otro no se acabó, que era material. Pero no nos dejaron seguir colaborando, la verdad que es un poco chocante, porque decía nuestra vida del ciclo de la vida, ¿no? Aquí estaba con el tapa, los tomates. Gestionar unos recursos, Y no quiere decir que te toca a ti sola, toca a todos, ¿vale? Como comunidad. Pero tu parte, la parte de lo público es muy importante, porque si no paralizas todo. Es decir, nosotros ahora, a día de hoy, todavía estamos dentro de la residencia, con muchas restricciones. Entonces, mi reflexión, cuando podía hablar con Manolo, o con Lobby, o con la gente que tuvo oportunidad de hablar en estos tiempos, era que no nos puede paralizar ninguna situación para llevarnos más para adentro, es decir, para estar más individuales y para vivirnos desde la soledad de cada uno, porque eso no lleva a ningún lado, ¿vale? Incluso ya no estoy diciendo, ya no estoy involucrando con que seamos comunidad, y, estoy diciendo, la gente que trabajamos para centros, para espacios, para recursos, tenemos que, yo creo que la palabra se llama acompañar también a las instituciones públicas en la reflexión y en que confíen en la buena, en el buen bienestar de toda la gente. Es decir, que confíen en la familia, que lo van a hacer lo mejor que puedan, que confíen en la gente que vive en un espacio más residencial, que confíen en la gente de los centros de día, porque lo nombraba antes en el club. Porque el Estado, por lo tanto, se pone el papá Estado a proteger, pero se pone también en el papel de no confío en que lo haga bien. Entonces te tengo que supervisar mucho. Y eso nos lleva a estar hipercontrolados, ¿vale? Nos da muy poco margen de acción y yo creo que ahí sí que es una incidencia que nosotros podemos hacer, ¿vale? Bueno, por ahí vamos con la reflexión. Yo tenía muchísimas ganas de venir, es la primera escuela, las anteriores no he podido, y tenía muchas ganas de venir porque en este tiempo, o sea, he sentido que era muy difícil, más alto, era muy difícil vivir lo que estábamos viviendo, pasar eso por el cuerpo y generar las respuestas, que es muy intuitiva y que sale de la tripa de buscar estos apoyos mutuos y generar acciones para acompañarnos, para acompañar a otros. Y al mismo tiempo hacer una reflexión más estructurada, más política, de entender lo que sucedía, ¿no? Entonces, escucharles ahora lo hacía con mucha atención porque es como colocar las piezas de ese puzzle tan, tan complejo. Al mismo tiempo tenía miedo de venir y era una cosa que quería traer hoy acá, ¿no? A este debate y a este espacio de compartir. El miedo estuvo presente, está, va a estar, y yo creo que también es acompañarnos en ese miedo, no para mí, por lo menos, y con quien he vivido esa situación, no era tanto tan útil para sostenernos, no tengas miedo, sino compartir ese miedo y sostengamos ese miedo colectivamente. Eso por un lado. Luego me doy cuenta de que para mí es muy útil estar aquí porque he entendido qué hemos hecho en esta cocina y en muchas cocinas que hemos frecuentado desobedeciendo una escuela de acción social crítica en el tiempo de la cuarentena, porque rescatando la cuestión de las sensibilidades, ¿no? que se han despertado. Veíamos en nuestro contexto, nuestro territorio, Santiago de Compostela es una ciudad donde no hay apenas mucho movimiento con relación a la denuncia y la acción social, es muy parado en ese sentido, así que por poco que se haga parece que es mucho. Y se despertó una sensibilidad y unas ganas, ¿verdad? De estar, de acompañarnos, de generar esos cuidados mutuos, pero hemos percibido, yo, Leticia y otras cómplices, con muchas infusiones compartidas en las cocinas, que que en muchas ocasiones era como vamos a cuidar a las otras, ¿no? Porque estábamos nosotras en esa situación de poder, de que yo ofrezco cuidado, porque son las otras las vulnerables. Entonces, para nosotras fue como, no, si pensamos que la única salida al colapso es generar comunidad, hay que romper también con esa lógica de los grupos de apoyo mutuo que han salido como, como champiñones, ¿no? De repente, grupo de apoyo mutuo, grupo de... Pero era apoyar a otras, pero nuestras vulnerabilidades no se ponían a la cuerda del compartir, ¿sí? Entonces, la verdad es que nuestra experiencia es súper modesta, o sea, sí que hemos hecho algunas cosas que han salido aquí. Denunciar la militarización de nuestras vidas con la campaña que Colo ha recogido también por allá por Canarias para dar más voz, ¿no? Nos ha inspirado los espacios antimilitaristas en otros territorios y también nos hemos retroalimentado para pensar dónde están estos dineros que no están para cuidar a las personas ni para cuidar la vida y que generan toda una lógica de control y de desconfianza que va a la contra de generar comunidad y eso se pone dentro de nosotras y de nosotros, ¿no? O sea, interiorizamos y está en nuestras prácticas si no echamos los ojos así abiertos para desmontar. También denuncia de muchas situaciones de servicios sociales que han salido acá, cosas pequeñas, pero como les decía, en nuestro territorio, un poco que se haga parece que es mucho porque no hay discurso, no hay vigilancia, ¿no? Vigilancia me refiero de cómo funciona, ¿no? Y de los abusos, de las vulneraciones, de por ejemplo la incompatibilidad entre una beca de comedor y poder acceder a una mierda, que es una mierda buscar los vales de compra de comida para las grandes superficies, pero hasta ahí llegábamos, de incompatibilidad, que son dos medidas totalmente diferentes y para finalidades diferentes, que una menor o un menor que tenía reconocido una beca de comedor pudiera seguir teniendo ese tupper y que la familia pudiera acceder a los enseres de higiene y de comida, ¿sí? Pero hasta ahí llegaba, y además con mucho electoralismo de aquí no va a quedar nadie detrás, etcétera, etcétera. También otra cosa que nos ha parecido muy importante en este proceso es poner el foco, porque el discurso de quédate en casa, cómo nos afecta, cómo salimos toda la gente junta de eso, ¿no? Los discursos del poder, de las estructuras mediáticas, no visibilizaba las consecuencias diferentes que tenía todo eso para cuerpos, vidas, identidades, ¿sí? Entonces, para nosotros sí que fue importantísimo visibilizar cómo las personas y los cuerpos racializados, la gente que venimos de otros territorios, vivíamos esa depresión, vivíamos esos descuidados, vivíamos no poder parar o parar y quedarse sin absolutamente nada, ¿no? Hacemos mucho enredo con compis que están en los cuidados y el empleo del hogar. Y luego la gente que tiene identidades de género diversas, cómo han sufrido esa depresión en la calle, esa vigilancia, sin servicios de salud adecuados, ¿no? Para atenderles. Y ahí también, ¿no? Colocar los privilegios, las situaciones de opresiones diversas, también romper con un discurso que es de homogeneización, de cómo el